amanerados. Creo que ya sé lo que es esto, es un barguil disfrazado. Si lo besan no se asuste, al ratito lo limpiamos. Al querernos atender, dos veces nos preguntaron, ¿son activos o pasivos? Muy tranquilos contestamos, somos los tres tristes tigres, pero creo que ya nos vamos. Se nos quedaba mirando, se miraba.